años, tarot, péndulo. Turnos de lunes a sábados de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas. De la embotelladora a 3 cuadras. Consultas, 20 pesos. Paganini 4270, Adolfo Sordo. Teléfono 4741-5812. Celular 11-64-20-95-44. Informa la Dirección de Prensa de Malvinas Argentinas. Con una inversión de 7 millones de pesos de fondos municipales, se construye el nuevo Club Polideportivo de la ciudad de Granbur, el mayor centro social y deportivo de Malvinas Argentinas. Contará con escuela de peluquería Fabio Cugini, escuela de cocina Cato Dumas, canchas de fútbol, básquet, vóley, handball, tenis, bochas, piletas de natación, hospital de día Dr. Alberto Corbillot, pista de skate y patinaje, biblioteca virtual, oficina de violencia familiar, sala de atención primaria de salud y centro de protección ciudadana. Municipalidad de Malvinas Argentinas, construyendo el futuro. Jesús Careglino, 2011-2015. Que tenga que ver con lo que vamos a hablar en el día, así que hacen una exhaustiva búsqueda. Sí, la edición también de encuesta. Hoy vamos exactamente a hacer ahí un par de encuestas que estuvo Martina trabajando en eso. Exactamente. Todos esos contenidos no es que salen así, porque sí, llevan mucho trabajo atrás y queríamos un poco al inicio de este programa reconocernos también. Exactamente. A nuestras productoras también, ¿no? Que están ahí detrás del vidrio, nos haciéndonos señas, marcando los tiempos. Ahí vamos a darle un saludo a Natalia Biasini, que es también la directora de la revista Malviticias, y a Sandra Romero, que también está colaborando con esto, es una periodista que también tiene como mucho tiempo en radios comunitarias trabajando y que nos viene a dar una mano a sacudiendo el avispero. ¿A quién más podemos saludar? Acá, la casa que nos recibe, a Pablito, que está ahí en los controles, a Ramón, que está ahí al mando de Radio FM Galaxia, que nos han recibido muy bien, estamos muy contentas de estar acá en esta radio, así que nos saludamos a ellos. Exactamente, y también le vamos a mandar un fuerte abrazo a Elvi Ríos, que también es parte del equipo, que nos ayuda muchas veces haciendo la difusión desde el Face, así que desde ahí ella se pone su granito de arena también, ¿no? Y bueno, también voy a saludar a mi compañera conductora, Anabela Zamora, que es quien, bueno, con quien nos sumimos un poco en esta tarea de dialogar, de empezar a meternos en muchos temas con todo el equipo y de alguna manera prestar nuestra voz y lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y también a Mariana Cáceres, que ahí desde Alternativa 3 también lleva el trabajo de sacar adelante los contenidos de cada programa. Hay mucha cabeza, muchas horas que le estamos poniendo para, exactamente, para poder acercarles un poquito los temas que creemos que necesitan una voz y que necesitan tener otro lugar en los barrios, ¿no? Exactamente. Y también vamos a mandar un fuerte saludo a todos nuestros compañeros, ¿no? Que si bien no están directamente trabajando sacudiendo el avispero, trabajan en otras tareas en nuestras organizaciones, así que ahí les vamos a mandar saludos a la gente de Nuestras Huellas, a la gente de Malviticias, a la gente del Colegio Don Bosco y Hacia Nuevos Rumbos, Alternativa 3. También nos dejó en el Facebook, en la invitación que hicimos esta semana, la gente de Acción Juvenil, que trabaja con niños, con jóvenes y con adolescentes en el partido de Malvinas, en Lambur. Y bueno, nos están escuchando, acá tenemos su revista, después les vamos a comentar un poco también para que nos vayamos enterando de qué hacen estos amigos y compañeros también dentro de Malvinas Argentinas. Bueno, los amigos del grupo de teatro comunitario La Mona Lisa. Exactamente. Alfredo, Gustavo, Virginia. Exactamente. Están escuchando. A todos ellos les damos un fuerte abrazo y también a la gente de Zarpaz, que hoy nos vienen a visitar. Nos viene específicamente Antonio Fernández, nos viene a compartir un poco lo que saben, lo que van trabajando, ¿no es cierto? Y ya los iremos presentando en función de la temática que vamos a trabajar hoy. Así es. Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mariana? Tenemos un temón hoy. Estuvimos mirando un poco la agenda, ¿no es cierto? Y lo que va pasando día a día, algunos le llaman la efeméride, yo nunca me acuerdo de llamarlo de esa manera. Pero el 16 de septiembre del año 76, pasó algo que se le llama la Noche de los Lápices. Y tomando un poco ese momento histórico, el 16 de septiembre, hoy es 17, ayer fue el 16, decidimos como mirar más fuertemente este tema de las luchas estudiantiles. Y no solamente mirar ese momento histórico, sino mirar qué pasa hoy en Argentina y qué pasa también en otros países hermanos, en este caso Chile, con este tema de las luchas estudiantiles. Así que vamos a mirar en profundidad esto, que también es una forma de organización de los jóvenes. Entonces queremos como mirar esto de una manera también esperanzadora, ¿no? Porque la verdad es que cuando miramos esta parte de nuestra historia, es fuerte, es pesado, es doloroso para muchos, y creo que hay que tratarlo y hay que hacer memoria, y sobre todo hay que actualizar mucho de lo que pasó para poder participar y participar con sentido, ¿no? No solamente recordarlo como un hecho histórico, sino bueno, hacernos esa pregunta de qué tiene que ver eso con nosotros hoy. Y recordamos un poquito por ahí para la gente que no sabe qué es la Noche de los Lápices o qué fue la Noche de los Lápices, ¿no? Exacto. Se le llama se le llama así a un episodio muy dramático y terrible que sucedió durante la dictadura militar argentina. 11 chicos fueron secuestrados, adolescentes, jóvenes, estudiantes en su momento, fueron secuestrados, 7 de ellos murieron y 4 pudieron sobrevivir. Y esto pasó por estar un poco encabezando las luchas estudiantiles de ese momento. Una de ellas era la del boleto estudiantil, la de poder obtener este signo de una rebaja económica, de poder tener acceso a otro tipo de beneficio para ellos. Pero no es solo el boleto estudiantil, por lo que escuchaba, ¿no? También, no solamente un beneficio para ellos, también está bueno meterse como en la cabeza de esos jóvenes, que bueno, mirando un poco esto, si bien uno por ahí conoce la historia, habíamos leído, es como que también desde el programa uno te va metiendo y tratando de poner en esas cabezas, ¿no? Y escuchando los relatos de muchos padres, también decían que esos chicos, muchos de esos chicos no necesitaban el boleto estudiantil, que realmente tenían cierta solvencia económica esas familias para sostenerlos. Sin embargo, eran jóvenes que no solamente se preocupaban por su posibilidad de viajar gratuitamente por un tema económico, sino de salir a defender los derechos de otros niños, jóvenes, adolescentes que necesitaban verdaderamente este boleto estudiantil. Así que bueno, este es el primer planteo, vamos a ir profundizando, pero bueno, mientras tanto vamos a ir escuchando algunas canciones que nos van a ayudar a seguir metiéndonos en el tema. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitado. Recién estoy a la mesa, si ya lo van a acompañar, porque me mató tan mal. Seguí cantando, cantando al sol como la sierra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarán, cuántas noches pasarás desesperando. ¿Cuándo te enteraste de la noche de los lápices? ¿A qué edad? ¿En qué momento de la historia, en qué momento, en la década del 80, el 90, hace poquito. Ahora estoy enterándome, o sea, que nos cuentes un poco, bueno, ¿cuándo te enteraste y cómo te enteraste? ¿A través de tu escuela, a través de los medios, a través de, bueno, estás militando en una organización? ¿Cómo te fuiste enterando? ¿Sí? ¿Cuándo y cómo te enteraste de la Noche de los Lápices? Nos puedes llamar al 4463-8700 o nos puedes mandar un mensajito también contándonos al 15-3180-6068. Hay otro teléfono también de la radio, Marieta, el 11-4463-7027. Muy bien, y también, bueno, ¿te querés escucharnos también por internet? ¿Te querés animarte? ¿O hay alguien que te gustaría que escuche la radio, pero bueno, la radio no llega justo a su dirección? Le podés decir que nos puede escuchar en www.radiofmgalaxia.com.ar. Y nos va a escuchar perfectamente. Y estamos también, un dato que lo estoy empezando a decir desde la semana pasada, estamos ubicadas en Sucre 841, esa es la dirección de la radio. Villa de Mayo. Exacto. Exactamente. Esto por si nos quieren acercar mate, galletitas, alfajores. Todo bien recibido hasta ahora de la mañana. Si quieren ver cómo se hace el programa y quieren escucharlo en vivo también, son muy bienvenidos. Muy bien. Y te regalamos otro tema musical para empezar esta mañana. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los rockies y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estudiando maleje a oxidados dictadores y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel barrio francés en los días de mis hermosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel que dijeron loco que mataron en Bolivia y cuyo cuchillo ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se pudrió en telarañas. Y ya no hay cantalver, ya no hay locos, ya no hay varias, pero tiene que lo ver, aún sigue su día la plaza. Queda lejos aquel barrio, queda lejos San Denis, que lejos queda ya por Sartre. Muy lejos aquel país. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Así que no las escuchemos como algo más, sino tratemos de escuchar un poco más. ahí paremos, tomémonos un mate para escuchar el tema musical también, ¿no? Así es, y a la gente que se incorpora recién a nuestra audiencia, que sintonizó Radio Galaxia y está escuchando, empezando a escuchar este programa, te cuento que somos Sacudiendo el Avispero, un programa de organizaciones sociales para nuestros vecinos de Malvinas y de los distritos cercanos, y que hoy estamos hablando y trabajando un poquito el tema de un tema histórico, que es la Noche de los Lápices, un grupo de estudiantes secundarios que fueron secuestrados y la mayoría de ellos asesinados por la reivindicación de algunos derechos estudiantiles, ¿no? Exactamente. Ahí muchos de los jóvenes que comenzaron todo esto muchas veces se lo asocia con este tema del boleto estudiantil, pero bueno, justamente lo habíamos leído y también acá nos compartía nuestro invitado, que ahora lo vamos a presentar en un ratito y también se va a sumar a la charla. No era únicamente ese tema, ¿no es cierto? Era otro modelo de países que tenían estos jóvenes en la cabeza y otras luchas las que salían a hacer. Esta era una más de muchas, ¿no es cierto?, que venían pensando, organizándose, etcétera. Entonces, también está bueno ponernos en escucha y ponernos a pensar, a ver, ¿qué sé yo de esto? Porque también es parte de tu historia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sé yo? Sé el título, miré una película, me identifico con esa parte de la historia, ¿no? Bueno, estas, a mí me interesaba también, si bien son muchos los jóvenes o adolescentes en ese momento desaparecidos por todo este tema de organización, hay como algunos que bueno, encabezaron un poco y que también en función de estos chicos se habla de la Noche de los Lápices, ¿no es cierto? Y que a mí me parece importante también mencionarlos con nombre y apellido porque si no parece, bueno, hablamos de chicos y son números y me parece que tenían nombre y apellido y tienen familias y me parece importante también nombrarlos, ¿no? Ellos eran Daniel Alberto Racedo, María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Montaner, Claudio de Hacha y Horacio Húngaro. También otros dos chicos que después, obviamente, son sobrevivientes, eran Gustavo Calotti, Emilce Moller, Patricia Miranda y Pablo Díaz, que es quien aparece en el 80 ya, y es quien también cuenta fuertemente este tema de la historia de los lápices, ¿no? Y bueno, y cuenta un poco, con él, en función de su discurso, se mató a la película y el libro. Este grupo de chicos estaban en La Plata y en realidad encabezaban toda una movida que se estaba dando también en distintas zonas del país. Por ahí ellos eran como el núcleo más visible de todo esto. Tenían entre 13 y 18 años en ese momento y pertenecían, estaban un poco nucleados en la UES, que era la Unión de Estudiantes Secundarios. Exactamente. Y bueno, no era la única, ¿no es cierto? Era uno de los grupos más grandes, pero también había otros grupos que acompañaban de otras escuelas y acompañaban un poco todo este movimiento. Ellos también se reunían y se ponían a pensar, ¿no? Este país que querían, con qué tipo de educación y qué líneas de trabajo también en función de esta educación. Y se ponían a pensar un poco cuáles eran los derechos que están vulnerados, etc. Teníamos una juventud en ese momento fuertemente organizada, ¿no es cierto? Y bueno, también eso fue uno de los detonantes. En algún momento se habla, ¿no? De que ahí entre Pablo Díaz, que es uno de los sobrevivientes, que muchos dicen que por ahí quedó como muy pegado al tema del boleto estudiantil en función de este discurso, que muchos decían en realidad, a otros sobrevivientes dicen que no les preguntaban prácticamente sobre el boleto estudiantil cuando estaban secuestrados, sino que le preguntaban sobre otros compañeros, cómo era esa organización interna, la forma también de buscar, desmembrar esa organización de jóvenes, ¿no? Y esa búsqueda de conseguir esos derechos que estaban vulnerados. Así que, bueno, también estaba bueno esto de ponerse a mirar en profundidad qué había pasado, nos quedamos nada más que con un título, un discurso, sino empezar a escuchar distintas voces, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso fue un tema, bueno, para recalcar que a mí me llamó bastante la atención, ¿no? Porque siempre uno se queda como con un discurso y después cuando uno se pone a profundizar, decís, bueno, no, en realidad había toda una lucha detrás muy fuerte y que estaba bueno ponerlo en cuenta, ¿no? Si bien se habla de estos 10 chicos, como que son este grupo más fuerte, había desaparecido 250 jóvenes más o menos, adolescentes, en distintos lugares, no solamente en La Plata. Entonces también está ahí como toda esta historia está repartida en distintos lugares de nuestro país. Y bueno, también este programa lo hacemos también en homenaje a todos esos jóvenes que también le dan sentido hoy a que muchos están trabajando, organizándose, que haya otros jóvenes organizándose, y hasta cada granito de arena que cada organización social u organización de vecinos se pone a trabajar, ¿no es cierto? Como también queríamos hoy hablar de este tema en Sacudiendo el Avispero, para saber también cómo hoy en la noche Los Lápices cobra actualidad, cuáles son hoy las demandas o las luchas o las reivindicaciones que los jóvenes quieren hacer y por las que están trabajando y peleando, son otras. Por ahí no es la construcción de otro modelo de educación, el boleto, no es esa lucha ahora. Toma otras formas, y un poco eso es lo que también queremos hablar en un ratito más con nuestro invitado de lujo que tenemos hoy. Pero antes de eso queremos que escuches un audio que preparamos preguntándole a jóvenes de justamente más o menos de esta misma edad, la edad que tenían los chicos que murieron y que fueron torturados la noche de Los Lápices, ¿qué es lo que saben de este episodio? Y tengo 16 años y no, sinceramente no sé qué pasó. Mi nombre es Mauro González, tengo 17 años y no me dicen nada. La noche lo salto. Soy María Emilia, tengo 15 años. Realmente la noche de Los Lápices no sabría explicar bien qué pasó. Me llamo Sofía, la noche de Los Lápices lo único que puedo pensar es que murieron muchos chicos. Mi nombre es Tamara Verónica Bate, hoy tengo 14 años. Chicos que quieren poner el boleto escolar, o sea que salga más barato para los chicos que van al colegio, y no pueden, y como que el gobierno tampoco los deja, entonces ellos hacen muchas como marchas o algo por el estilo, y me parece que matan gente, no sé, iba a ver la película, pero no la vi. Vi la película y todo, pero no me acuerdo nada. Sí, tengo impresión de los chicos desaparecidos. Martina Mauro, de sexto año primodal, y sí, la película, llamaban por un algo como un boleto escolar y lo reprimieron a las Fuerzas Armadas. Pero nada más, hasta ahí. El libro de Jesús de sexto quinta de la escuela media número 7. Una idea me doy, o sea, sobre los reclamos estudiantiles, que hubo mucho. Con lo que reprimieron muchos desaparecidos y eso. Daniela, voy a quinto. A él no estoy al tanto. Sé que fueron unos adolescentes estudiantiles que buscaron una forma para estar a gusto, de cierta forma, para poder estudiar libremente, ¿no? Creo que era por el boleto estudiantil, si no me equivoco. Soy Macarena Martínez, estudio en el Colegio Don Bosco y tengo 16 años. La noche de los lápices para mí mucho no significa, ya que no estuve, no soy de esa época, pero vi la película y estudié en el colegio varias causas y por todo lo que pasó. Para mí fue algo muy fuerte, algo que te impacta de repente, sobre todo la película, ya que es catastrófico porque hacían referencia a la película, otros no sabían nada. Exacto. Sí, tal cual. Y bueno, voy a presentar acá a nuestro invitado que nos va a ayudar a hablar un poco del tema también, ¿no es cierto? Está con nosotros Antonio Fernández, que es del Servicio de Paz y Justicia, es el referente de Zonal, ¿no es cierto? De Zonal Norte sería. Y es presidente también de la Comisión de Derechos Humanos de Campo de Mayo. Buenos días. Y además es docente. Y además es docente también. Muy bien. Exactamente. Toda la audiencia y gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, escuchaste un poquito de los audios, estábamos compartiendo también un poco la mirada, ¿no? Que tenían los chicos, que sabían los chicos de la Noche de los Lápices, y de todo, ¿no? Desde no sé nada, no tengo ni idea, y algo empezaron a esbozar hacia el final de las encuestas. En realidad, si nosotros miramos un poquito lo que ha pasado allá por los 60, 70, es toda una generación la que estuvo buscando un cambio muy profundo en nuestro país. Algunos de ellos viven más chiquitos, como en este caso hablabas de 13 años, o sea, toda una generación que era, se nutría justamente de esa sangre joven, digamos, de pibitos que en la secundaria ya estaban organizados en centros de estudiantes, pero en los barrios también había pibes de esa edad, en distintas organizaciones también. Cuando hablamos de 30.000 desaparecidos, decimos un porcentaje altísimo de ellos han sido chicos muy chiquitos y jóvenes, muy jóvenes. Vos fijate que ayer en José Cepaz estuvimos trabajando sobre la historia, la identidad de muchos de ellos, y los delegados gremiales no pasaban de 20, 22 años, los que también están desaparecidos en esa región. Es decir, esta generación, la que dio su sangre, dio su vida, era por un proyecto de país. Y los pibes, estos pibes de la escuela secundaria, seguían esa historia de lucha. Muchos de ellos tenían alguna historia en sus familias que ya sus papás, sus abuelos venían pidiendo un cambio. Vos fijate que una de las chiquitas más jóvenes de los desaparecidos, 16 años, su padre había sido delegado gremial, había estado en proyectos políticos en ese momento. Es decir, es toda una historia por la cual ellos se nutren de ello. En el caso de los chicos de la Noche de los Lápices, es parte de una organización que se dio a nivel nacional. Ayer decíamos José Cepaz, también en José Cepaz tuvimos chicos de 15 años, alumnos de escuelas de la zona, también desaparecidos, y que a veces no los recordamos totalmente. En San Miguel, el centro estudiante de la Escuela Japón, todo el centro estudiante de niñas y niños de 15 años, también habían sido secuestrados, con la diferencia que los tuvieron varios días presos y los largaron. Digo, en Granbur tenemos una niña de 15 años. Digo, esto fue parte de todo un proyecto de que se acallen voces de todas formas. También haciendo, llevándose nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros pibes jóvenes. A veces también para que la historia se recorte y pueda ser contada, pasa esto, ¿no? De que nos paramos sobre un espacio que puede ser La Plata, pero en realidad eso se puede replicar en distintos lugares de nuestro país, ¿no es cierto? No es solamente La Plata, también para que todos también nos podamos sentir parte de esa historia, porque muchas de las cosas pasó acá nomás, estamos en Polvorines, estamos hablando de José Cepaz, así que está muy cerquita también, ¿no es cierto? Vamos a seguir hablando más con Antonio. Sí, lo tenemos acá capturado hasta el final del programa. Exactamente. Y está muy interesante toda la experiencia que tiene también de trabajo desde el CERPAS como docente, así que vamos a seguir hablando más de este tema después de este tema musical. A mi hija María Claudia, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, secuestrada durante la Noche de los Lápices. Mano anónima, aleve y asesina. Con solo tocarte ha intentado macular tu pureza, tu inocencia, por cierto, fracasando. Tu grandeza de alma es infinita, tu generosidad ilimitada, virtudes tales son inmaculables. La mano anónima, aleve y asesina, no ha podido mancharte por más que lo intentara. Y esa pureza constituye tu triunfo, tu victoria y su derrota. Has vencido, hija mía, y tu victoria ha sido apocalíptica.

también es docente, y también en el momento y en la época en que ocurrió o comenzó todo este operativo de la noche de los lápices, vos estabas militando en la zona de Escobar, nos contabas hace un ratito. ¿Cómo viviste todo este proceso histórico, este hecho que nosotros hoy conocemos con algunas cosas y otras no? ¿Cómo lo viviste vos con tus compañeros en ese momento? Mira, en el mundo se estaban produciendo hechos muy importantes. Además de ser militante social en ese momento, yo era seminarista de una congregación muy comprometida de los padres asuncionistas. Nuestro seminario fue uno de los que impulsaba también el cambio que se tenía que dar en la iglesia, un cambio mucho más comprometida con los pobres, mucho más comprometida con lo que era para nosotros el proyecto original de Jesús. Eso significaba que cambie esta realidad y cambie la realidad del mundo muy fuerte, que todo el mundo tuviera las mismas posibilidades, digamos. Esto nos llevaba a comprometernos muy fuerte en todo lo que significaba movimientos sociales y aquellos que estuvieran luchando por algún cambio. También en este sentido, en un cambio político, en un cambio social. Y cuando muchos de nosotros fuimos a trabajar a fábrica, en mi caso fui delegado de una fábrica de Pilar, conocimos y nos comprometimos con las organizaciones que estaban cercanas a la fábrica, en este caso fue Escobar, en mi caso. Y por supuesto estábamos cercanos a aquellos compañeros de distintos espacios sociales, escuela, gente de los barrios, médicos, docentes, y con ellos impulsábamos en conjunto transformaciones. Por supuesto que también sabíamos que había fuerzas opositoras a esto, y después, hoy no hace mucho tiempo, conocimos el papel de Patti en esa región, pero nos pasó en cada uno de los lugares. Nosotros hablamos de la noche de los lápices como lo más conocido seguramente en lo que ha pasado con un grupo de pibes en el Gran Buenos Aires, pero en cada uno de aquellos lugares que conocemos del Gran Buenos Aires hubo pibes de la misma edad y pibes con el mismo sentido de cambio. Recién te contaba que muchos desconocen que en San Miguel, por ejemplo, el centro estudiante de la Escuela Japón, pibes de 13 a 15 años, todo el centro estudiante fueron detenidos, están vivos, se los largaron, tuvieron poquitos días, se movió muy bien la familia, pero fueron detenidos. Ayer recordábamos en José C. Paz a los cerca de 40 detenidos que tuvo José C. Paz, y entre ellos hay 3 o 4 chicos que no pasaron de los 13, 14 años. Un estudiante de la escuela número 1 de José C. Paz tenía 15 años. Dale. Otro chico de una escuela agarró el auto, Juan, tenía 17 años. Una niña de Granburg, que la detuvieron junto a una madre de una escuela de Granburg, tenía 15 años. Es decir, un proceso donde no importaban las edades y no importaba aquello que pensaban ellos, su familia. La cosa era destruir toda una generación. Los 30.000, podemos hablar de que un porcentaje muy muy alto, seguramente mucho más de la mitad, han sido no más allá de los 20 años, de como edad promedio. Digo, esto ha significado un proyecto que en su momento los consideraron ellos como que habían vencido en un proyecto. Hoy nos damos cuenta que lo que pasó en este proyecto es la destrucción de un país, es la imponer un proyecto que llevó a destruir lo que fue la industria nacional y lo que significó, la dependencia. Por suerte, hubo un cambio. Hoy estamos viviendo una etapa diferente. Estamos viviendo con un compromiso joven muy, muy alto en cada uno de los lugares y espacios que estamos trabajando. Si vos tuvieras que hacer un paralelismo entre cómo eran los jóvenes de ese momento y cómo son los jóvenes de ahora, ¿qué cosas crees que hay en común o qué diferencias tienen de los jóvenes de esa época con los jóvenes? Yo creo que estamos viviendo en etapa diferente. Los jóvenes de aquella época veníamos de momentos de no participación. En general, todos nosotros hablábamos de la necesidad de que tuviéramos nuestra propia voz y que dijéramos muy alto lo que pensábamos. Veníamos durante muchos años de dependencia política también, donde las distintas dictaduras imponían su proyecto. Uno de los partidos más importantes, el peronismo, prácticamente no tenía posibilidad de presentar candidatos. Esto llevó a que muchos jóvenes de por sí se pusieran, manifestaran su rebeldía, y hasta llegó un momento hasta la necesidad del uso de la fuerza armada, digamos, en el sentido de que grupos armados también tuvieron su rol en ese momento. Me parece que pasó mucho tiempo en que no se trabajó esto ni en las escuelas, ni la historia, ni la necesidad del compromiso joven para cambiar. creo que no hace mucho tiempo, no digo más de 6, 7 años, que muy fuerte en las escuelas empezamos a trabajar lo que significó la verdadera historia y también la necesidad de que los pibes se comprometieran en cada uno de los lugares que estuvieran, desde el centro estudiante hasta en su organización barrial para empezar a cambiarlo. Son ellos con su fuerza joven lo que tenían que cambiar. Y esto llevó a que hoy por hoy yo creo que son miles de jóvenes que están muy comprometidos con esta realidad. Me parece que es un proceso a lo mejor distinto a lo que nos ha pasado en el 76. Distinto en el sentido de la masividad que tuvo en ese momento el proyecto Los Pibes. Hoy estamos viendo que de a poco, en cada uno de los lugares donde estamos trabajando, hay nuevos jóvenes que se van sumando. En la Universidad General Sarmiento, por suerte, tenemos hoy una conducción de esa universidad dispuesta a abrir las puertas realmente hacia la comunidad y trabajar en conjunto con la comunidad, lo cual nos lleva a que se vayan sumando generaciones muy importantes, ¿no? Antonio, y vos decías esto de ir trabajando con los jóvenes, que se iba trabajando desde las escuelas. ¿Qué le pasa a los jóvenes con el planteo de este tema? ¿Les interesa? ¿Les da miedo? ¿No se meten mucho? O sea, sí, les interesa y se empiezan a meter en toda esta dinámica, en toda esta historia. ¿Qué les pasa a los jóvenes hoy, a los adolescentes, en las escuelas secundarias y en la universidad? Mira, hay un proyecto muy interesante impulsado por nuestro presidente, que es Adolfo Pérez Esquivel, que es en el marco de la Comisión Provincial de la Memoria, un proyecto que se llama Jóvenes y Memoria. Esto ha llevado que muchísimos docentes, en primer lugar, y por medio de ellos muchísimos alumnos, se hayan comprometido a empezar a trabajar el tema de los derechos, mucho más allá de los derechos de lo que han sido en la época de la dictadura. Vos fíjate que ayer en el acto que hicimos José C. Paz había docentes y alumnos de 7 escuelas secundarias. Mirá la importancia que tiene esto, que estos jóvenes van asumiendo un lugar que les correspondería desde siempre, pero por distintas razones, también por mucho miedo, porque también hay familias que siguen teniendo miedo, como que el compromiso significa volver a un momento, digamos, que ya lo hemos pasado. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con la película La Noche de los Lápices, porque en realidad se hace mucho hincapié en el tema del secuestro, en el tema de las torturas, en el tema del miedo, digamos. Creemos que hay que manifestar de otra forma, fue de alegría, fue de búsqueda de un proyecto diferente, y por eso ayer el mural que pusimos era de chicos cantando, riendo, llevando bandera, digamos. Me parece que es ahí donde tenemos que empezar a trabajar de vuelta. Vamos a contar un poquito esto que vamos a hacer referencia. Ayer en José C. Paz se inauguró la Plaza de la Memoria, ¿no? En homenaje a los desaparecidos justamente de esta zona. La plaza está ubicada en la calle General Campos y Solís. Y estuvieron organizando un poquito este acto de inauguración en el CERPAC y la Comisión de Derechos Humanos de Campo de Mayo. Y a esto vos hacés referencia, ¿no? Mucha gente, muchos jóvenes de esa época que también eran de José C. Paz y estuvieron militando en su momento, estuvieron participando de toda esta lucha por las reivindicaciones estudiantiles y que no conocemos. Por ahí la cara más visible es el grupo de estos chicos que protagonizaron La Noche de los Lápices y que estuvieron, un poco fueron víctimas de todo ese operativo. Pero también hay jóvenes de esa época del partido que tenemos acá al lado y que estuvieron en ese momento también sufriendo y luchando un poco por estos derechos. Pues fíjate lo importante que tiene que los jóvenes conozcan esta parte de la historia y que se organicen ellos para saber la verdadera qué ha pasado, digamos, también en su núcleo familiar. En la escuela media número 5 de Bellavista, un profesor, Juan, tomó la responsabilidad de organizar con los pibes para saber qué pasó en la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Y esto llevó a que unos 30 alumnos de esa escuela empezaran a buscar esa información. Y vos fijate que muchos de esos alumnos son hijos de militares. Tanto fue que el día que hicieron la presentación delante de toda la escuela, 500 alumnos sentados, más muchos de nosotros que fuimos a acompañar, una de las chicas que fue la referente en la búsqueda de información que pasó en Campo de Mayo, lo primero que dijo que a partir de la investigación se enteró que su papá había sido un torturador y que por eso ese papá no estaba viviendo con ellos, sino que estaba en el exterior. Y ella, delante de sus 500 compañeros, dijo, ella se comprometía a seguir investigando lo que pasó allá adentro del Campo de Mayo. Y así como nos pasó con esta niña, nos pasa con cada uno de los lugares. En José C. Paz, hace un mes, un chico contó que su abuelo estaba desaparecido y que su familia nunca había hecho la denuncia. y a partir de esto la escuela tomó la responsabilidad de empezar a investigar qué había sido de esto y este hombre. Es decir, hoy por hoy se empezó a trabajar en forma distinta, muchísimo docente comprometido. El Estado, dentro de las currículas de cada una de las escuelas, tiene obligación de trabajar la historia actual. Antes la historia llegaba hasta el 76. Y además tenemos el día destinado como para que también rindamos homenaje. El día del estudiante, el día del docente desaparecido, el día de la noche de los lápices. Es decir, me parece como que el momento político lleva a que trabajemos muy fuerte, mucho más allá también del 76. Trabajemos el tema de los derechos de los pibes. La necesidad que se organicen como centro estudiante, que ellos mismos vayan buscando cuáles son los ejes de organización que deben tener. Recuperar la historia y recuperar la memoria un poco que tenemos como pueblo y como país. Exactamente. Y también ahí yo veo como el rol fundamental de las escuelas y también de la formación de los docentes, ¿no? De quienes están a cargo de la formación docente, porque muchas veces este silencio rotundo que hay en un montón de lugares, también se traslada a los docentes, ¿no? Muchas veces a veces no saben cómo tratar el tema, cómo encararlo, y hay que poder formar docentes para que este tema se plantee en las escuelas. Que ese no saber cómo no se traduzca en no lo hago. Exacto. Que eso es negar la historia y negar nuestra memoria como pueblo. Vamos a ir a un corte musical y seguimos charlando, sacudiendo el avispero. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un cuerpo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, chapina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Cabeza dura, te dije que esto no, ¿eh? No te combina con estos rosas y con ese vestido, Cata. Amiga con zapato. ¿Cuál? ¿Esa? ¿Cuál? ver. Un marullo y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extraño cuando te miro para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi vida. Perdono, pero nunca olvido. Oye, vamos a limpiar. Gracias. ambas en San Miguel. Estación Lemos, Andén Cabecera, Avenida Senador Morón, 1166 Bellavista, y Francisco Seguí, 204, frente a Estación Pablo Nogués, Malvinas Argentinas. 38 años brindando alegrías y esperanza en sus hogares. Teléfono 4664-0700. Téngalo bien presente, Batesati, las agencias de la buena suerte. Caminito, el tiempo borrado, que juntos un día nos viste pasar. Pero bueno, vamos con los teléfonos, ¿no? Si alguien nos quiere llamar. Sí, un poco para saber cómo te resuena este tema, cómo te enteraste de este episodio, cómo lo viviste en su momento. Este es para 4463-8700 4463-7027. Esos son los teléfonos de la radio donde nos podés llamar. Y también tenemos para que nos envíes mensajes de texto. Exacto. Puedes mandarnos un mensaje al 15-31-80-60-68. También nos podés escuchar por internet www.radiofmgalaxia.com.ar. Y en la semana, si te querés poner en contacto, querés opinar también sobre lo que hablamos en el programa o hay un tema que te interesaría que lo podamos tratar desde acá, te puedes meter en Facebook. Y ahí vas a poder buscar Sacudiendo el Avispero, te puedes hacer amigo, pones me gusta, etcétera, y vas a ir recibiendo invitación y también que vamos a ir tratando cada sábado la temática. Y también, si no, Espacio Malvinas, que es el espacio de reflexiones que está produciendo este programa. Muy bien, seguimos entonces charlando con Antonio. Y en el cortecito, Antonio, nos estabas contando de, bueno, cómo hay hoy en día un montón de espacios que se siguen abriendo a los jóvenes a poder trabajar este tema de la memoria, y nos contabas en particular del trabajo que están teniendo hoy el CERPA con la Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿no? Sí, es cierto, el CERPA y la Comisión de Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, que es un equipo grande de gente que está distribuido en distintas zonas, en lo que los militares llamaban Zona 4, que son tres distritos. A partir de esto, digamos, esa comisión impulsa todo el tema de recuperación de la historia, de la memoria y de avanzar hacia los juicios penales. En cuanto a la universidad, desde que asumió la nueva conducción de la universidad, digamos, hemos entablado una relación muy, muy profunda de poder impulsar en conjunto algunas acciones. Esto significa recuperar todo lo que significa el espacio de cultura popular, recuperar, digo, en el sentido de unir. ¡No, Juan! ¡Lo vas a romper! ¡Sí! ¡Qué la puta! ¡Nunca caíste con compañerismo, papi! Esto significa que, por supuesto, nunca con las autoridades, los docentes, los estudiantes, podamos hacer acciones comunes. Pensando fundamentalmente en el año que viene, donde la idea es que todas aquellas organizaciones sociales de la región sientan que hay un espacio importante en la universidad y la posibilidad de un trabajo en común. Y la idea de ir uniendo toda aquella posibilidad y la misma universidad. Ya, en el auto, hoy, Mickey Mouse. Se está organizando una radio universitaria y un canal de televisión de la universidad. Esta radio, ya junto con la radio, se hicieron tres reuniones muy importantes donde participaron cerca de 40, 50 organizaciones sociales de la región, porque la idea es que la radio esté al servicio de la comunidad. Y por lo tanto muchos de los programas se van a discutir en conjunto. Va a haber voces de las comunidades que en esta radio se puede expresar. Ahora se está terminando el armado de la radio y la idea es que también tenga sus radios móviles, digamos, para que en todo lugar donde exista una manifestación popular, una actividad cultural, la universidad vía esa radio junto con las organizaciones sociales esté presente. ¿Hoy se están reuniendo para esto, Antonio? No, hoy expresamente no, digo, en estos días. Ah, estos días. Ya, en todo caso vamos a avisar el día de la reunión. Pero además, chicos, no me rompan la lámpara. Como vos fijate que hoy en tarde, por ejemplo, hay un ciclo de percusión. La semana pasada hubo otro de unir todo el espacio de teatro de la región para ir conociéndolo. Muchas días, ¿eh? Lo voy a tirar. El 2 de octubre se convoca lo que llama la Universidad Música por la Memoria y la Identidad. Una actividad que se basa en el anfiteatro de la universidad, porque también eso está pasando, el anfiteatro se está terminando de su armado, va a ser muy grande, va a estar al servicio de toda actividad cultural, va a tener dos anfiteatros chicos para todo lo que es cine, y la idea es que sirva como para todo lo que hace actividad de presión cultural. Y lo mismo pasa con el Centro de las Artes, que está en San Miguel, en la calle Roca, que también se está terminando su armado, ahora se está por inaugurar estos días. El 2 de octubre se lanzaría Música para la Memoria y la Identidad con Caramelo Santos, que es un grupo de música muy importante en la región, donde tiene sus adeptos y tiene sus seguidores, pero además, bueno, con muchas bandas de la zona, también va a estar Nuda Vida, va a andar Andando Descalzo y otras organizaciones. Y vos fijate que esta actividad, que lo hacemos en conjunto con ellos, va a ser un recital que va a desarrollar el tema de los derechos humanos. y se van a pedir alimentos, para alimentos no perecederos, para ser destinados a algunas de las organizaciones que siguen trabajando con niños, porque el hambre continúa y muchos de ellos siguen trabajando con niños en situación de hambre, digamos, y con comedores barriales. Y uno de esos, de esas organizaciones es En Acción, que la tenemos acá cerquita, que van a recibir lo que se pueda aportar desde ese día, de esta actividad. Pero junto con la universidad, la idea es que podamos en cierta medida ayudar a que la gente en sus barriadas, en sus comunidades, pudiera trabajar por sus derechos, mucho más allá seguramente del derecho a la identidad y el derecho a la memoria. Muchas veces los chicos luchan por tener un espacio propio en un lugar, una plaza, en otro lugar, el tema de la necesidad también de educación, porque es cierto que hoy hay un mayor compromiso de las escuelas, del sistema educativo, pero hay lugares donde todavía creemos que hay que profundizar el tema educativo, hay que trabajar mucho sobre lo que es cultura popular. Bueno, esto significa organizarse, esto significa avanzar en profundizar aquello que nuestros pibes en el 70 y pico, en la dictadura, digamos, lo impulsaban muy fuerte, que era organizarse por un Estado diferente, por una forma de gobierno diferente, de forma participativa, donde no tengamos gente que lo tengamos que votar cada 4 años y ellos definen, sino que es la gente en conjunto quienes deben definir la política que se debe llevar adelante. Por lo tanto, junto con los pibes seguimos hablando de presupuesto participativo, seguimos hablando de democracia participativa, seguimos hablando de organización popular. Y esto es lo que estamos buscando cuando avanzamos así, junto con la universidad y las escuelas, en un trabajo común. Con el tema de los estudiantes, la importancia de que se organicen en centro estudiante. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa mucho el tema de los centros de estudiantes, pero también las organizaciones gremiales docentes, también los docentes mismos. Hoy por hoy, digamos, tenemos que ocupar esos espacios. Y son los pibes los que tienen que organizar para hacerlo. Vos sabés, Antonio, que nosotros justamente respecto a lo que vos estás mencionando, salimos a preguntarle también a los chicos que están en la edad del secundario, cuando tienen un reclamo o una demanda como estudiantes, ¿qué es lo que hacen? Y esto fue lo que nos dijeron. O pienso que está mal, voy hacia las autoridades, digo lo que pienso y ellos me contestan qué se puede hacer ante lo que yo pienso, si está bien, si está mal y si se necesita, se necesitó algo, necesitaron una manera y que se arreglen las cosas. Profesor, en primer caso lo hablo con el profesor y si no, de repercusión con el directivo. Me manifiesto yendo a la dirección hablando con el directivo. Para demostrar lo que yo necesito, lo que me pasa, directamente voy al director y le digo lo que pasó, lo ocurrido. Tratar de hablarlo y tratar de solucionar mi conflicto que tengo hacia las materias o lo que pueda tener ante algún profesor. Y, o sea, yo soy, qué sé yo, siempre me gusta como dar mis opiniones, mis ideas y me gusta que, o sea, a veces lleguen acá. Y yo, si tuviese algún problema o alguna situación por enfrentar, por así decirlo, lo hablaría a alguien superior donde me pueda dar una respuesta coherente o que yo piense que está bien o la respuesta a mi pregunta. No, directamente no me manifiesto, que se manifieste en la toma. Con el centro de estudiantes, yo fui yo. Muy bien, sí. algo más de Radio FM Galaxia, que nos llamaron y nos saludaron. Muchas gracias. Sí, un saludo grande. También Fabián Flores, o Coco para los amigos, nos llamó hace un ratito también, estaba escuchando ahí el programa, así que un saludo. Un saludo grande a Fabián. Muy bien. Sí, estábamos escuchando ahí entonces cómo los estudiantes hoy se organizan, o qué es lo que hacen para cuando tienen algún reclamo como estudiante, cuál es la vía o el camino que toman ellos, ¿no? Y mucho de lo que escuchábamos ahí tenía que ver con ir a hacer un reclamo al docente o ir a la dirección de la escuela, como que se repetía mucho eso en lo que escuchamos. Qué bien, claro, pasa con eso. Aparte, si bien acá nos compartía Antonio, hay un montón de jóvenes que hoy se están organizando, ¿no? En centros de estudiantes, en universidades, en los colegios. También hay otro montón de jóvenes que tal vez no se les ocurre inmediatamente como una primera estrategia organizarse con otros jóvenes, ¿no es cierto? O generar un centro de estudiantes o... Bueno, esos son los que decimos hay que organizarse. Vos fíjate, hoy decías la diferencia que habría ya de los chicos de la noche en un lápiz de hoy. En ese momento no había escuela que no estuviera organizada. Exacto. Desde todos los cursos, desde lo más chiquitito a los chicos de terciario, ¿no? Y hoy todavía un proceso, pero lo bueno de este proceso es que hay un impulso de la misma, del mismo Estado. El gobierno de la educación, digamos, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos de cada una de las regiones, más las organizaciones gremiales, están impulsando mucho el tema de que los pibes se organicen en centro estudiante. Hay fecha inclusive donde se pide que cada una de las escuelas tenga su centro estudiante. Y la importancia de esto es que ellos, bueno, lo van a plantear sus reivindicaciones de forma distinta que hacerlo en forma individual. Antonio, pero... cuando vos decís ahí que se organicen en centros de estudiantes, ¿no? El que ya tiene su centro de estudiantes sabe para qué. El que no, que está escuchando, que tiene, está en su colegio secundario, dice, ¿y para qué un centro de estudiantes? Vos, ¿Qué hace un centro de estudiantes dentro de la experiencia, bueno, en primer lugar, definir de conjunto algunas acciones. Vos fijate con el tema, todo el tema de qué hacemos en una escuela, además de ir a sentarnos a estudiar y cómo compartimos el sistema educativo, también podemos discutir, digamos, qué es lo que significa el tema de educación dentro de esa escuela. Pero además, la escuela es un espacio de la comunidad, por supuesto que es de los pibes y de los padres, y también podemos hacer un uso de trabajo en común, digamos. Vos fíjate la necesidad que a veces tienen los chicos para salir, de hacer una salida, y que a veces necesitan hacer un bingo, un encuentro musical, un sábado a la noche encontrarse en la escuela, y es el centro estudiante el que lo debe organizar. Exacto. Ahora, lo importante de esto, el centro estudiante, además, al tener personería, tiene posibilidad de gestionar recursos también. Hay muchas escuelas que el centro estudiante es el que tiene el tema de la venta de mercadería de la escuela, es la que acondiciona la escuela, que dice los fines de semana vamos a hacer acciones para el resto de los pibes que no son de la escuela, y abre la escuela para acciones culturales, acciones deportivas y de recreación. Y es el centro estudiante que lo hace. Y si hay una escuela que tiene un grupo de chicos que tiene ganas de impulsar esto, ¿dónde puede ir a buscar información? Ya, ¿a dónde puede preguntar? En primer lugar te digo que la escuela tiene obligación de dar la información, porque ha llegado folletos y ha llegado muchísimo material para esos pibes. Pero en caso de que no lo tuviera, todos los sindicatos docentes de la zona tienen material, muchísimo material sobre esto, y la Secretaría de Derecho de Educación de cada una de las regiones tiene obligación de darle ese material a los padres y a los pibes para que se organicen. También nosotros, como Organización de Derechos Humanos del Servicio de Paz y Justicia, también tenemos ese material y tenemos videos de trabajo de organización de los pibes. Así que cualquiera de ellos se puede acercar y después damos los teléfonos y pedirnos esa información. Sí, ahí nosotros ponemos a disposición también el Facebook de Sacudiendo la Víspera, donde vamos subiendo esta información, también para que los jóvenes sepan a dónde recurrir, o las familias también sepan a dónde recurrir. Bueno, tenemos que ir a un tema musical. Un dato muy cortito antes de que vayamos al tema musical, mencionaste lo del Facebook, y hoy salió una noticia de que Argentina es el segundo país del mundo con mayor cantidad de usuarios de Facebook, 16 millones de cuentas. Mirá vos. Ahí en Argentina de Facebook. Qué responsabilidad, ¿no? A usarlo bien. Exactamente. Muy vamos bien. A un tema musical y seguimos. Llegan de noche. es el segundo país que hace el uso más intensivo. O sea que proporcionalmente tiene mayor cantidad de población metida y que usa mayor cantidad de horas, no el segundo en cantidad de cuentas, ¿no? O sea, Estados Unidos y países de muchos millones de habitantes tienen más cuentas que Argentina. Pero en cuanto a cuánto se usa, eso es lo que está segundo Argentina. Besito. Bueno, y el mensajito ese que yo mandé era para la radio, no era para vos. Ese que te mandé que te muestra cómo la predisposición que tenemos a vincularla. Bueno, besito. Chao. Puede acceder acá a la educación de forma libre, abierta y gratuita. pero vamos a tratar de explicarlo con ejemplos de la mejor forma posible para que se pueda entender. Por ejemplo, yo ahora te voy a hacer una pregunta. A ver, Mariana. Dale. ¿Vos querés entrar acá a estudiar a una universidad, una carrera cualquiera en una universidad nacional? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Bueno, primero me explico a qué quiero estudiar y después agarro un listado muy amplio de universidades, también en función de dónde estoy ubicada, y empiezo como a recorrer todas las universidades, qué carreras tienen, cuál es la línea que tienen, a buscar, y bueno, después concretamente voy a anotarme si hay algún curso de ingreso, se hace el curso de ingreso, y bueno, estoy en la carrera. Te anotás y empezás a cursar directamente. Exacto. El año siguiente. O sea, ¿no? Bueno, bien. Ahora, ¿cómo sería el rechazo? Si vos querés estudiar una carrera en Chile. A ver, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, yo quiero estudiar una carrera para el año 2012. A ver. Tengo que más o menos en octubre, o noviembre más o menos, estar rindiendo una prueba de selección universitaria. ¿De qué se trata? Es una prueba de conocimientos de lo que uno estudió en la secundaria, tiene distintas áreas, y con eso, distintas áreas de preguntas. Y sería con como eso, tu rendimiento académico, a ver, ¿cuál es tu rendimiento académico? PSU, prueba de selección universitaria. En su momento, cuando yo la rendí, se llamaba PAA, prueba de aptitud académica. De aptitud académica, o sea, ¿quiénes son más aptos para estudiar una carrera universitaria, ¿no? Bueno, rindo esa prueba. Tengo que esperar los puntajes de esa prueba que los dan entre diciembre, enero, por ahí, ¿no? Con ese resultado, las universidades lo que hacen es armar un ranking de quiénes son los más aptos para entrar a esa carrera, porque hay cierto cupo dentro de las carreras, depende de las que son más demandadas, hay una cierta cantidad de estudiantes que pueden entrar. Entonces, la primera barrera que tengo es pasar esa prueba y quedar dentro de la cantidad de cupos que tiene la carrera, de acuerdo al puntaje y a ese ranking que se estableció y al puntaje que yo saqué en esa prueba de selección universitaria, ¿no? Uh-huh. Ese es el primer paso. Ya. Pude dar ese primer paso, quedé dentro de ese cupo para estudiar, por ejemplo, literatura, ¿no? Entré a una universidad tradicional, que son las que allá serían las que tienen apoyo del Estado, las que son pseudo públicas. Uh-huh. Pasé la primera barrera. Estamos en marzo y empecé a estudiar en la universidad. En marzo yo tengo que presentar todos mis antecedentes socioeconómicos para poder postular al crédito universitario, ¿no? ¿Qué es lo que financia el Estado para que cada alumno pueda estudiar? A mí me dan un porcentaje del costo total de esa carrera. El Estado me asigna un porcentaje de crédito de acuerdo a mi situación socioeconómica. Exacto. El porcentaje restante lo tengo que solventar yo, semestralmente o mes a mes. Cuando hablas de la estudio que es el análisis económico, es de tu familia. Claro, los antecedentes socioeconómicos de mi familia, del lugar donde yo estoy viviendo. ¿Quiénes trabajan en mi casa? ¿Qué bienes hay? Bueno, ¿cuántas personas viven? ¿Cuál es el gasto que tiene esa familia mensual? Exactamente. Para ver en función de eso, ¿cuánto es lo que puede pagar? ¿Con cuánto porcentaje el Estado me va a apoyar o me va a financiar mis estudios durante ese año? Porque la presentación de esos antecedentes es anual. Uh-huh. El año siguiente lo voy renovando, lo tengo que renovar. Entonces, el porcentaje restante lo tengo que solventar yo, ¿no? Además de todos los gastos de fotocopias, de si justo me tuve que ir a una universidad que no estaba donde yo vivo, o sea, esos son como otros gastos que ya se pueden resolver vía beca o vía otras cosas. Pero lo que te quiero decir es que el gasto es altísimo. Claro. O sea, estamos hablando de que el costo promedio de una carrera en Chile, el equivalente a pesos argentinos acá, es más o menos 45.000 pesos anuales. Exacto. El costo de una carrera promedio. Hay más caras, hay más baratas, pero cada carrera tiene un costo. Ya desde ahí partimos de que está totalmente mercantilizado el sistema. Claro. ¿A partir de cuándo esto empieza a ser así, Anabela? Esto se reglamenta muchísimo más en la época de la dictadura. Se saca una ley orgánica constitucional de educación, que es la famosa ley LOCE, que es la que hoy el movimiento estudiantil en Chile está poniendo en cuestión y está tratando de eliminar. Y es ahí donde toma mucha fuerza esta figura del crédito universitario, de que además el Estado brinda apoyo a las universidades privadas, o sea, las universidades privadas también pueden brindarle crédito universitario a los alumnos que ingresen a su a sus universidades. No hay una diferencia ahí, entre las universidades que lucran y las que no, digamos. Bueno, básicamente el reclamo hoy que está haciendo todo el movimiento estudiantil tiene que ver con que no esté limitado el acceso a la universidad, las posibilidades que yo tengo de pagar un porcentaje de crédito o no. Exacto. Básicamente es eso. Muy, muy básico. Muy básico, ¿no? Como tiene, para poder entender por dónde aristas, va. Claro, es un tema, este es un tema con lo que pasa en la educación superior, después hay otros temas con lo que pasa en la educación secundaria y primaria, hay otras demandas que tienen que ver con infraestructura, con también el gasto que hace el Estado en inversión, o el gasto o la inversión que hace en educación, digamos que es una inversión para el país, el Estado ponga recursos en educación. Pero bueno, también otro dato que tenía es que Chile es uno de los países que menos invierte en educación dentro de su Producto Bruto Interno. Respecto de Argentina, por ejemplo, Argentina invierte un 6,3% de su Producto Bruto Interno. Chile solo el 1,7%. Wow, una diferencia importante, ¿no? Así es. Bueno, y las familias, bueno, esto, ¿no? Las familias son las que tienen que cubrir el 80% casi del gasto, que significa que un hijo de ese grupo familiar está estudiando. Sí, también me pongo a pensar, ¿no? Cuando decís esto, las familias tienen que sostener la educación de sus hijos en este sentido. Sostenerla y endeudarse, ¿no? Sí. Porque muchas veces, por más de que el Estado te asigne ese porcentaje de crédito, las familias no pueden solventar el restante. Y entonces... Y pensando en la cantidad de hijos que puedes llegar a tener, o sea, puedes tener varios hijos, tenés que, con muy poca diferencia, tenés que sostener cuántos créditos en paralelo. Y se genera una doble deuda. Por un lado, la deuda de la familia que tiene que ir solventando año a año el porcentaje de crédito que le asignó el Estado. Y por otro lado, cuando yo egreso y termino mi carrera, quedo endeudado también con ese porcentaje de crédito que me dieron durante toda mi carrera. ¿Algún ejemplo conoces como para saber cuántos años alguna persona que vos conoces de Chile tuvo que estar pagando su carrera? Sí, yo tuve que estar pagando mi carrera. ¿Vos, por eso? Sí, yo tuve un caso muy particular, tuve 2 años de crédito universitario y terminé de pagar hace un par de años. Pero hay gente, tengo compañeros míos que salieron, egresaron ya hace más de 10 años y están todavía endeudados y les queda para muchos años más seguir pagando. Además, vos pensás que esto es en el caso de que yo entro a una carrera y la termino. Hay muchos chicos que se cambian de carrera y entonces siguen acumulando deuda de todas las carreras por las que van pasando. Para lo cual el endeudamiento es infernal. O sea, no. Exacto. Bueno, Antonio también... que es nuestra visita de hoy para el que recién nos engancha. Bueno, nos contaba recién que había ido a Chile a poco mirar toda esta organización juvenil, a compartir con ellos, a acompañar. ¿Y qué pudiste ver allá? Hablando un poco también de estas luchas juveniles que hablábamos un poco acá de Argentina y lo que está pasando actualmente, pero hoy, ¿qué está pasando en Chile? ¿Cómo viste a esos jóvenes? Fuimos invitados por otras organizaciones de derechos humanos de Chile porque junto con ellos estamos trabajando en una red del Cono Sur en el marco de lo que hace el Plan Cóndor, digamos, lo que significó el Plan Cóndor ayer y lo que significa hoy varios proyectos que están teniendo todavía respecto al tema de la continuidad de su política de represión en la zona de América Latina por el lado de Chile. ¡Está jugando! ¡Acá está! ¿No está Juan? Los alumnos que estaban acá en la escuela de Santiago, cercano a Santiago, y pudimos juntarnos, reunirnos, entrevistarnos con los líderes de esta movida de los pibes de Chile. Y cuando ellos nos preguntaban qué pasaba en Argentina con la educación, explicamos que la educación es gratuita, que podían acceder, como vos contabas recién, a las universidades sin mayor impedimento, más que digamos de pasar un determinado espacio de preselección, y habíamos viajado con otro estudiante de Colombia y nos contaban también que para ellos era mucho más fácil venir a estudiar a Argentina que quedarse en su país porque tampoco podían pagar su estudio, digamos. Es decir, analizábamos que en el conjunto de Latinoamérica es como que todavía el tema de educación no es la prioridad. Y lo peor de todo esto es que en Chile no hace mucho tiempo que empezaron a tener la solidaridad y el apoyo de los docentes y de los padres. En la escuela que fuimos a visitar había 10 pibes haciendo huelga de hambre hacía ya más de un mes, y recién a partir de una represión muy fuerte que tuvieron, donde llevaban a 93 chicos con algunos padres presos, se empezó a mover y la comunidad se empezó a movilizar para liberarlo. En principio, 24 horas tuvieron libre, al día siguiente tuvieron de vuelta huelga de hambre, y a partir de esto se empezaron a sumar los padres. Porque también el tema pasa por los docentes. Los pibes en la mayoría de las escuelas tienen carteles muy grandes donde se tiran contra el directivo, donde a él lo creen que es parte de la represión, digamos, que sufren del lado del Estado. Y también lo ponen al directivo para la represión. Por suerte, no hace mucho tiempo que el gremio docente y los papás, digamos, empezaron a sumarse a una lucha común. Lo que recién contaba ella del endeudamiento que tienen, nos decían las dificultades que tienen para acceder aún a la escuela primaria. Ahí también, digamos, hay una preselección donde no todo el mundo puede ir a la escuela más cercana a su casa, sino que también hay un poco del nivel cultural de la familia, el nivel económico de la familia para poder acceder a esa escuela. Entonces, por supuesto que llegar a la universidad es un porcentaje muy chico que accede, y el terminar mucho menos. Por suerte, hoy los pibes son los que están conduciendo un cambio muy fuerte, lo que obliga al gobierno de derecha que tiene Chile a empezar a modificar parte de su política. Parte de su política en ese marco está la educación. Lo bueno de esto es que están organizados, que han logrado sumar a la comunidad. Las últimas movilizaciones son de varios miles de personas que se han sumado, pero además están teniendo un apoyo, una solidaridad internacional, que es lo que estaban buscando. Por eso fue nuestro viaje, estar con ellos. Matías, que era uno de los compañeros que está conduciendo parte de esta movida, nos decía: necesitamos la ayuda de todos los países, necesitamos la ayuda y la solidaridad y la voz de todos los países. Bueno, a partir de esto, cuando volvimos a Argentina, lo que hicimos es tratar de decir que todo el mundo que podía enviar su solidaridad lo hiciera, porque para el gobierno de derecha de Chile parece importante saber que hay también otros países que no están a favor de la política de educación que ellos están impulsando. Y sí, estamos con los chicos, estamos con los padres que están impulsando una educación libre, gratuita y con accesibilidad para todos. Buenísimo. Me parecían campañas que se están haciendo al respecto en distintos lugares del mundo, con una foto, apoyo a la educación en Chile. Después hay un video también que circula que se llama Voces Múltiples por la Educación, donde distintos referentes intelectuales del mundo también analizan un poco el modelo y dan su apoyo. Yo por ahí lo que más rescato de este movimiento es un poco lo que veníamos hablando al principio del programa con lo que pasó con los chicos de la Noche de los Lápices, ¿no? Era más allá del boleto estudiantil, ellos estaban reclamando otro modelo, o sea, la reivindicación de otros derechos. Y lo que está pasando con el movimiento estudiantil en Chile tiene que ver con eso. No es solo la demanda de la gratuidad en la educación, o que el Estado se haga cargo y pueda invertir más en educación. Tiene que ver con un cambio, con un reclamo, porque el modelo cambie. El modelo social sea más inclusivo también, obviamente. Exactamente. No es solo la educación lo que se paga en Chile. También se paga la salud, se pagan un montón de otros servicios de los que hoy el Estado no se hace cargo y los tiene privatizados. Vino esto desde el gobierno de la dictadura, con Pinochet. La Concertación no hizo demasiado al respecto y se profundizó más ese modelo aún, y hoy con un gobierno de derecha esto ya es como la guinda de la torta, digamos. Pero lo que más rescato es que la sociedad chilena, pese a que tuvimos 17 años de dictadura, hoy está despertando y está reclamando otro modelo de sociedad. Muy bien, y bien vale la organización, ¿no? Recién cuando decía Antonio este tema de pensarlo también a otro nivel, yo decía, qué bueno es esto de ir incorporando, de pensar lo local, de pensar nuestro municipio concretamente, nuestro distrito, nuestra provincia, nuestro país, y hasta esta patria más grande, ¿no?, que es Latinoamérica. Y que también esa lucha repercute sobre nosotros. Parecería que no, pero esas luchas también repercuten, y a medida que van pasando los años, también ese bienestar va llegando a todos los otros países. Así que, bueno, están haciendo señas de todo ya. Vamos al corte de música.

más con alguien que solamente sabe tratarlo con jóvenes y con adolescentes, pero también que lo has vivido, ¿no? Lo has pasado por tu cuerpo, por tu corazón en todo esto. ¿Qué reflexión final podríamos hacer, Antonio? La reflexión final tiene que ser que tenemos que seguir construyendo un mundo diferente para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestro futuro, ¿no? Y este mundo distinto lo tenemos que hacer entre todos. Entre todos significa organizarnos y poder discutir qué proyecto de país, qué proyecto de mundo queremos. Y ahí me parece que pasa por discutir desde lo que estamos dejando como medio ambiente extendido, nuestros recursos naturales, y también las posibilidades políticas, digamos, que tenemos de seguir avanzando. O sea, acá tenemos que ir terminando con aquellos claustros, digamos, sectores muy chicos que definen política, definen sectores de condición de ellos, y donde nosotros somos solamente un voto, o somos solamente uno que pasa de lado y dejamos siempre el lugar para que ellos definan. Somos actores y protagonistas. Me parece que en ese sentido nosotros tenemos que seguir impulsando a nuestros pibes, nuestros hijos y nuestros pibes cercanos y nuestras organizaciones, y que tengamos espacios de decisión muy fuertes, de discusión. No hay que tenerle miedo a la discusión, no hay que tenerle miedo a poder definir políticas, políticas sociales, políticas de reforma muy profunda. Y creo que ese cambio se está produciendo en toda América. Es muy importante que América haya con una continuidad de democracia, donde está bien, hay alternativas que muchas no nos gustan, pero no importa. Este tema significa que podamos discutir como pueblo qué es lo que queremos nosotros. Y en cada una de las regiones me parece que lo importante es que nos sigamos contando. Me parece que hay que romper algunas barreras. Nosotros desde la escuela muchas veces decíamos, la escuela no puede ser cuatro paredes. Abrir la puerta de la escuela es un espacio social que hay que tenerlo. Esto significa trabajo los sábados en la escuela. Yo estoy trabajando con el obispo, soy parte de la pastoral social, y también desde esta región estamos diciendo la necesidad de hacer conocer además lo que estamos haciendo, porque muchos de los pibes, muchas organizaciones están trabajando en el tema solidaridad, el trabajo de poner su brazo al servicio de su comunidad, y por ahí no los conocemos. La idea es que esto podamos multiplicar, que la universidad esté al servicio, que la iglesia esté al servicio, que las organizaciones puedan usar todo este espacio para seguir organizándose. En el caso de los derechos humanos, nosotros como Servicio Paz y Justicia trabajamos mucho el eje de los derechos, creemos que hay que seguir organizándose, y en la escuela trabajamos la cultura por la paz. Me parece que hay que buscar alternativas de construcción de un país donde no pasa por la violencia, donde no pasa por enfrentarse uno con otro, sino pasa por el hecho de poder sentarse a discutir qué es lo que queremos en común. Dejar estas puertas abiertas y buscar la manera que sigamos cerca, juntos y charlando, discutiendo en común. Para acercarse al Serpaj, Antonio, conocer un poco más las actividades que están haciendo, ¿cómo? ¿Alguna vía de comunicación? Dirección, teléfono, correo electrónico. Nuestro local está en 3 Sargentos de Lía de José Serpaj. Uh-huh. Siempre hay gente, pero especialmente los días martes por la mañana y los viernes a la tarde hay una persona, ya que tenemos ahí una biblioteca pública que está abierta. Y bueno, y tenemos algunos correos que uno entrando nada más que como Serpaj en cualquier página, digamos, te abre y te dicen qué correo y cómo comunicarse. Muy bien, perfecto. Zona Norte, para ir acá. En esta zona norte, nuestro local está en José Serpaj. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por haber estado hoy acá con nosotras y bueno, también por habernos contagiado, ¿no? Alguna acá invitado nuevo que viene desde una mirada distinta, de derechos humanos, de otro tipo de participación. También va como aportando a esta reflexión que tiene que ver con esto también de participar, de comprometernos. Repetiste muchas veces la palabra organización, y que muchas veces, ahora después de las elecciones también se escuchó mucho, escuchás a muchos que dicen, no, yo no hago política, a mí no me gusta la política, a mí no me... Y que tiene que ver con esto también, hacer política tiene que ver con organizarse, con encontrarse con otros y con buscar metas comunes juntos, ¿no? Bueno, como estamos tan organizadas y nos quedan pocos minutos, vamos a ir a las noticias de Malvinas y algunas actividades de agenda. Perfecto. Bueno, se cumplen 5 años de la desaparición de Julio López. Diferentes organizaciones se reúnen en distintos puntos del país para exigir memoria y justicia. Tiene absolutamente que ver con todo lo que trabajamos y hablamos en el programa de hoy. La ONG Vecinos del Arroyo de Regueira informó que se puso en marcha el Plan Maestro Integral para el Saneamiento de la Cuenca del Río Luján, que abarca el municipio de Malvinas Argentinas, entre otros. por los Juegos Buenos Aires, la provincia 15 malvinense, que ganaron en distintas disciplinas, viajarán a la final en Mar del Plata. El sábado pasado se realizó el primer encuentro de educación popular, Organizarse para Transformar, en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, el Centro de Estudiantes de la Universidad de General Sarmiento informa: ayudemos donando sangre para el Garrahan. Estaremos el próximo lunes 19 de septiembre de 12 a 19 horas en la universidad, en el aula 103, módulo 1, planta baja. Recordad que los hombres pueden donar sangre cada 2 meses y las mujeres cada 3 meses. No hay que venir en ayunas, solamente trae cualquier identificación con foto, DNI, cédula universitaria, etcétera. Te esperamos para que entre todos podamos construir una sociedad más solidaria y comprometida para poder garantizar a nuestros pacientes sangre segura y oportuna. Esta es una noticia que estuvimos cubriendo en el programa de la semana pasada, pero la queríamos compartir. La semana pasada se realizó el 5º encuentro anual de bancos comunales de la Asociación Civil Nuestras Huellas. Asistieron unas 400 personas que disfrutaron de una tarde con juegos temáticos, merienda compartida y un desfile de productores artesanales. Muy bien, y vamos con algunos temitas de agenda, porque si querés sumar algo y se trata de esto, de participar y de organizarse y sumarte a las distintas movidas que generan distintos actores sociales, dice, el primer es el Festival Solidario de la Biblioteca de los Polvorines para recaudar fondos para el tratamiento de una alumna del taller de teatro de la biblioteca que padece cáncer. Esto es mañana, el domingo a las 15, en Avenida Perón 2992 Los Polvorines. Hay un bono contribución de 15 pesos. No se suspende por lluvia. Feria de colectividades y regiones en Gran Bur. Comidas típicas, artesanías y sorpresas a partir de las 16 horas. También habrá shows artísticos, murgas, grupos, danzas típicas, show de Johnny Rosen, la dominicana. No lo podés perder. Esto es en Uchard 1946, entre Seguí y El Callao. El domingo, de 13 a 16, la comunidad sorda celebra su día con una caravana de autos de San Miguel y termina en el nuevo Palacio Municipal con fiesta y show. Y una última noticia, tenemos que la Escuela de Psicología Social de San Miguel invita al seminario Organizaciones, abordaje para la transformación y el cambio, destinado a organizaciones productivas sociales, cooperativas, pymes, ONGs, servicios, salud, políticas comunitarias, educativas, justicia, gobierno, municipales, gremiales y profesionales. Los días de los encuentros son el 23 y 30 de septiembre y el 7 y el 14 de octubre, de 19 a 21 horas. El arancel del seminario completo es de 220 pesos y abonado en cada encuentro de 60 pesos. Ahí te podés comunicar para saber más información al correo electrónico epsisam@hotmail.com o al teléfono 4664-2526. Muy bien, y cerramos el programa de hoy, gracias a todos. Y bueno, muchas gracias a Anabela también por el programa que pudimos llevar adelante. Y bueno, a organizarnos y participar. Así es, gracias a todo el equipo, gracias a FM Galaxia. Hasta el próximo sábado. Sacudiendo la víspera.